desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis amigos? Iniciamos el programa número 214 de Desde el Sur, explorando el cosmos. El programa que desde hace más de 5 años habla sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y si hay algo muy lindo y cómodo para observar, es nuestro sol. Nuestro sol que de a poquito va recuperando su actividad, dado que habíamos pasado por un mínimo solar y ahora de a poco va recuperando manchas y se hace un objeto interesante. Recuerden, el que quiere observar el sol debe hacerlo con todas las precauciones. Yo les recomendaría que consulten a alguien que ya tiene un telescopio y que lo observa frecuentemente, porque se imaginarán que los daños a la vista pueden ser tremendos. Y van a observar unas manchitas oscuras que parecen muy pequeñas, pero en realidad son más grandes que nuestro planeta. Esas manchas solares son un indicio de qué tan activo está nuestro sol. Y precisamente en este año se cumplen los 400 años de observaciones de manchas solares, porque en marzo de 1611 un estudiante de medicina alemán que se llamaba Johannes Fabricius se fue de la escuela de Leiden en Holanda llevando varios de los nuevos telescopios que comenzaban a ponerse de moda en los Países Bajos, y Fabricius fue a visitar a su padre, un astrónomo y astrólogo conocido, David Fabricius, que había tenido una carrera muy brillante trabajando con celebridades como Tycho Brahe y Johannes Kepler. En 1611, David Fabricius vivía en Ostil, una ciudad en la parte del noroeste de Alemania, en donde además de estudiar el cielo, era un predicador protestante. Una vez allí, Johannes Fabricius sacó sus telescopios y el 9 de marzo de 1611 comenzó a observar el sol. Para su sorpresa, Johannes observó manchas oscuras en su superficie. Sin embargo, las manchas solares ya se habían visto antes. Se dice que los chinos ya tenían registros de ellas, y de hecho el inglés Thomas Harriot las vio a través de telescopios en diciembre de 1610, pero Fabricius, después de observarlas hace 400 años, fue el primero en publicar un tratado científico sobre este tema. Y esta publicación da el comienzo a 4 siglos de investigación solar que abarcan desde las pruebas de que el sol gira hasta los intentos modernos para entender la causa del ciclo de manchas solares de 11 años. En ese momento, la gente creía que el sol era un cuerpo perfecto e inmaculado. Lo que hicieron la gente como Fabricius y Galileo fue demostrar que estas manchas viajaban alrededor de la superficie y que por lo tanto el sol giraba. En el siglo XVII se creía que en el occidente cristiano no sólo que la Tierra era el centro del universo, sino también que los cuerpos astronómicos eran esferas perfectas, que viajaban en círculos perfectos, con superficies perfectas e inalterables. Aceptar que los cuerpos astronómicos como el Sol cambiaban era como hacer un ataque directo al maravilloso universo creado por Dios. De hecho, cuando Johann Fabricius mostró los puntos a su padre el 9 de marzo de 1611, lo más probable es que se hubiera armado una discusión. Para colmo, en 1610, Galileo acababa de descubrir las lunas de Júpiter, y esto ya se consideraba un pecado para el padre de Fabricius, porque creía que todo giraba alrededor de la Tierra y no en torno de otros planetas. Por lo tanto, se mostraba ya bastante receloso de lo que hacía su hijo. Lo que su hijo hizo fue un seguimiento de estas manchas moviéndose en la superficie del Sol. Dado que el Sol solo puede observarse a través de un telescopio durante las horas en que brilla menos, el amanecer o el atardecer, porque recuerden que en esa época no había ningún tipo de filtro protector para el ojo. Entonces Fabricius utilizó una técnica que algunos ya conocen como una manera sencilla de observar un eclipse. Lo que hizo fue permitir que los rayos del sol entrasen en una habitación oscura a través de la abertura del agujero de un alfiler y ver la imagen resultante proyectada en una hoja de papel. Así fue como pudo rastrear el movimiento de las manchas solares. Varias semanas de observaciones sugerían que ni las nubes, ni los planetas, ni las estrellas eran causantes de las manchas oscuras en el sol. Fabricius observó que las manchas eran un fenómeno propio de nuestra estrella y que se movían en la misma dirección a una velocidad relativamente constante, luego desaparecían por uno de los bordes del disco y reaparecían aproximadamente 2 semanas después por el otro lado. Este fue un indicio significativo de que el sol giraba, al igual que lo afirmaron otros estudiosos de la época. Más tarde, Fabricius viajó a la Universidad de Wittenberg, que fue uno de los centros más importantes de lo que tiene que ver con los estudios religiosos y científicos en esa época, y publicó un libro titulado Narración de las manchas observadas en el sol y su rotación aparente, en junio de 1611. Otros occidentales que también descubrieron las manchas solares de forma independiente al mismo tiempo fueron Galileo y el jesuita alemán Christoph Scheiner, que las vieron independientemente y de hecho compitieron toda su vida acerca de quién merecía el crédito del descubrimiento. Seguramente Thomas Harriot fue la primera persona que vio las manchas solares, como les comentaba hace un momento, en un telescopio en diciembre de 1610, pero Fabricius sin duda es el primer occidental en publicar algo sobre el tema. Con tantas observaciones en tan solo una generación, la mayoría de los europeos aceptaron que el sol realmente se movía y cambiaba, y que se encuentra en el centro de nuestro sistema solar. Las manchas solares ayudaron a transformar las ideas anticuadas de un sistema geocéntrico. A principios del siglo XIX, investigadores como Heinrich Schwab y Rudolf Wolf estudiaron el ciclo de las manchas solares y señalaron que sus números sufrían ascensos y descensos a lo largo de un ciclo de aproximadamente 11 años. Dado que este ciclo de manchas solares comienza con el aumento y disminución de las tormentas geomagnéticas en la Tierra, algunos estudiosos sugirieron que el Sol podría ser como una especie de imán muy fuerte. De hecho, Lord Kelvin, el científico inglés, rechazó esta idea de forma incorrecta a finales del siglo XIX, y en noviembre de 1892 Kelvin señaló que la cantidad de energía necesaria para crear una tormenta geomagnética como la que había ocurrido ese año, el 13 de febrero, fue tan grande que en apenas 8 horas el trabajo realizado por el Sol sería equivalente al producido durante 4 meses por el calor normal y la generación de luz. Lo más terrible es que Kelvin estaba equivocado. En 1908, George Ellery Hale, el famosísimo científico solar, fotografió lo que se conoce como el efecto Seemann, que es una técnica que puede demostrar la presencia de un campo magnético en un espectro de las manchas solares, y demostró que las manchas solares eran de hecho un fenómeno magnético. Aún estando lejos de resolver la cuestión de qué eran las manchas solares, fue al menos un comienzo de una investigación solar cada vez más intensa. Puesto que las manchas solares son a menudo la fuente de algunas de las mayores erupciones, fulguraciones solares masivas, con energía suficiente para alimentar a todo un país por un millón de años, los especialistas en el clima espacial quieren comprenderlas con el mayor detalle posible. Hoy sabemos que las manchas solares y su ciclo de 11 años son una manifestación del complejo material magnético en rotación en el interior del Sol. Hay varias teorías que tratan de modelar el movimiento de este material y cómo se producen esas eyecciones magnéticas en la superficie del Sol, pero aún no se conoce el mecanismo exacto. Johann Fabricius lamentablemente murió en 1616, joven, a los 29 años, así que apenas pudo presenciar las primeras etapas de investigación solar. Pero ahora, 4 siglos después de sus observaciones, perdura el legado del misterio de las manchas solares. Y los estudios del Sol siguen. De hecho, la NASA está planeando una misión bastante ambiciosa que va a llevar a una pequeña sonda del tamaño de un automóvil a prácticamente rozar la atmósfera externa del Sol. Se llama Solar Probe Plus y debería lanzarse antes del 2018 y se acercaría varias veces a casi 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol. La misión va a tratar de responder 2 misterios: ¿por qué la atmósfera solar o corona está mucho más caliente que su superficie, o llamada fotosfera, y qué impulsa a las partículas del viento solar? Los científicos vienen tratando de responder estas preguntas desde hace décadas, hasta ahora sin buenos resultados, y esta misión debería ser capaz de proporcionarnos las respuestas. En septiembre del año pasado, la NASA anunció que había seleccionado 5 experimentos para esta sonda. Una es un instrumento que va a investigar los protones y electrones en el viento solar. Además va a analizar los núcleos de helio que se encuentran allí. Realmente la nave va a estar sufriendo muchísimo, ¿no? Al estar tan cerca del Sol, porque literalmente va a estar tocándolo, rozándolo. Hay otros instrumentos que van a registrar imágenes en 3 dimensiones de la corona solar y van a medir campos magnéticos y ondas de choque y van a realizar un inventario de los elementos presentes en la atmósfera solar. Para soportar estas temperaturas tan altas que existen tan cerca del Sol, la nave va a llevar un compuesto de carbono totalmente revolucionario como escudo térmico que va a soportar hasta 1400 grados centígrados. Si realmente se desea comprender hasta los más intrincados detalles del funcionamiento de nuestra estrella, se tiene que hacer este tipo de estudio a muy poca distancia. Aunque los modernos observatorios espaciales nos van dando una mejor imagen de cómo funciona nuestro Sol, es necesario que se haga una exploración cercana para comprender detalles que de otro modo estarían fuera de nuestro alcance. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y viajamos ahora hacia el planeta Saturno, casi en las antípodas de nuestro sistema solar, en donde hay una nave orbitando desde hace varios años, la sonda Cassini, que encontró recientemente que las señales naturales que el planeta emite en ondas de radio son diferentes en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. ¿Y cuál es el problema de eso? Que podríamos haber medido erróneamente la duración del día de Saturno. Pero además hay otras cosas extrañas. Las variaciones en la señal, que están controladas por la rotación del planeta, también cambian drásticamente con el tiempo, aparentemente en forma sincrónica con las estaciones de Saturno. Estos datos van mostrando qué tan extraño es este planeta. Hasta ahora se creía comprender los patrones en las ondas de radio de los gigantes gaseosos, porque en Júpiter fue algo muy directo, es un potente emisor. Pero si no hubiera estado en Saturno la sonda Cassini durante tanto tiempo, los científicos no hubieran comprendido que las emisiones de radio de Saturno son muy distintas. Saturno emite ondas de radio naturales, conocidas como radiación kilométrica de Saturno, se abrevia SKR. Aunque estas ondas no son audibles para la Cassini y su equipo de radio, suenan como estallidos de una sirena, ¿no?, de una alerta aérea, y van variando con cada rotación del planeta. Los científicos de Cassini convirtieron las emisiones de ondas de radio variantes de Saturno al rango en que podemos oír los seres humanos. Las observaciones de este tipo de patrones de ondas en Júpiter permitieron medir la tasa de rotación del planeta, pero en Saturno la situación es mucho más compleja. Cuando la nave Voyager de la NASA visitó Saturno a principios de las décadas de los 80, este tipo de emisiones del planeta indicaban que la duración del día en Saturno era de unas 10.66 horas. Pero posteriormente, otra nave, incluyendo a las sondas Ulises y a la Cassini de la NASA, encontraron que estos estallidos en radio variaban de segundos a minutos. Otras observaciones de la Cassini demostraron que las emisiones de estas ondas kilométricas ni siquiera eran solitarias, sino que se comportaban como un dúo, como si fueran algo así como dos cantantes desincronizados. Las ondas de radio que emanan del polo norte de Saturno tienen un periodo de 10,6 horas, mientras que las que proceden del polo sur se repiten cada 10,8 horas. Y ahí la situación se hizo muy extraña. Los investigadores habían publicado un artículo usando datos de Cassini en el que demostraban que los periodos de las ondas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur se habían intercambiado en el año 2010. Es decir, el periodo en el hemisferio sur disminuyó constantemente y en el norte se incrementó, con los dos convergiendo alrededor de las 10.67 horas de rotación en marzo pasado. Esto sucedió 7 meses después del equinoccio de primavera de agosto de 2009 en Saturno, cuando el Sol brillaba directamente sobre el ecuador del planeta. Una vez que se produjo el cruce de hemisferio por parte del Sol, el patrón continuó con el periodo del hemisferio sur decrementándose y el del norte aumentando. Este cruce tan extraño de ondas de radio llevó a los científicos de Cassini a revisar las observaciones anteriores de las visitas que había realizado ya la sonda a ese planeta y encontraron patrones similares en los datos de la Voyager de 1980 y en observaciones de la Ulysses tomadas entre 1993 y el 2000, y en ambos casos las variaciones en la emisión de radio diferían de un hemisferio al otro, y en ambos casos el extraño comportamiento de las ondas de radio llegó a menos de un año de los equinoccios de Saturno. ¿Qué está pasando? Los científicos no creen que las diferencias en los periodos de las ondas de radio tengan que ver con que los hemisferios de Saturno roten a ritmos distintos en la realidad. Lo más probable es que los cambios en la señal estén provocados por variaciones en los vientos de gran altura en los hemisferios norte y sur. El comportamiento de la magnetosfera de Saturno, que es esa burbuja magnética que rodea todo el planeta, también sufre de este impacto. En un estudio distinto, los investigadores usaron observaciones del telescopio espacial Hubble de la NASA para encontrar auroras en el norte y en el sur, que son emisiones de luz espectaculares provocadas por la interacción del viento solar con el campo magnético de Saturno, que oscilan de arriba a abajo en latitud dentro de un patrón que vieron que encajaba con las emisiones de radio de Saturno. Y otro estudio demostró que el campo magnético de Saturno por encima de los polos del planeta variaba en el tiempo con las auroras y con las emisiones de ondas de radio. La lluvia de electrones en la atmósfera que produce las auroras también producen las emisiones de radio y afectan al campo magnético. Así que los científicos creen que todas estas variaciones que vemos están relacionadas con la influencia tan cambiante del Sol sobre ese planeta. La nave Cassini de la NASA se lanzó en 1996 y llegó a Saturno en 2004. Llevaba al aterrizador Huygens de la Agencia Espacial Europea, que aterrizó en Titán, la luna de Saturno, poco después de su llegada a la órbita de este planeta. La nave ya completó su misión primaria de explorar Saturno y sus anillos y lunas en 2008, y desde entonces la misión Cassini se ha extendido 2 veces, la más reciente hasta el 2017, y permanentemente nos está enviando novedades y ayudando a comprender cosas que como estas no comprendía la humanidad. Y hablábamos de Titán. Titán también fue novedad porque se han detectado lluvias de metano sobre los desiertos de esta luna de Saturno, también gracias a investigaciones realizadas por la sonda Cassini a finales del año pasado, que permitieron descubrir que los desiertos de Titán, esta luna que es la más grande del planeta anillado, no eran tan áridos como se pensaba. Los científicos planetarios afirman que no hay dudas de que los datos de la sonda indican la existencia de lluvia de metano sobre las regiones desérticas. Al principio, Cassini fotografió una gran zona cerca de la parte ecuatorial de la Luna, y sus instrumentos continuaron vigilando esta zona mientras se oscurecía. Después la zona se iluminó en las semanas posteriores, y en ese momento los expertos ya se habían interesado por este fenómeno. No sabían qué era lo que sucedía en Titán, pero sabían que era un descubrimiento importante. Finalmente entendieron a esta misteriosa región oscura. Los estudios anteriores ya habían indicado que el área sobre la que se desarrolló la estructura estaba cubierta por una zona muy grande de dunas que formaban un desierto. Sin embargo, las lecturas de Cassini del 27 de septiembre de 2010 mostraron que la formación, de hecho, era una tormenta, desde la que llovió metano líquido por encima de esa zona. El metano es un tipo de hidrocarburo muy común en Titán. Debido a que allí hay muy bajas temperaturas, alrededor de 180 grados bajo cero, el agua se congela en bloques más duros que el granito, pero el metano y el etano se funden a esa temperatura. Estos dos compuestos entran en un ciclo atmosférico, de manera que las tormentas de Titán dan lugar a lluvias de estos dos compuestos en lugar de agua. Los grandes lagos masivos de los dos polos contienen grandes cantidades de estos dos hidrocarburos. El polo norte parece tener la mayor parte de estos lagos. Este descubrimiento implica que Titán parece estar en una temporada de lluvias. Cassini analiza una superficie de unos 2.000 kilómetros de largo y 100 kilómetros de ancho, y ve que los polos no son los únicos lugares en que se ha visto líquido en forma de lagos y mares. También se ha visto actividad en las nubes del polo sur, pero lo realmente emocionante fue ver la actividad en este lugar, que es una latitud ecuatorial, que son predominantemente áridas. Se cree que estas manifestaciones son un indicador muy claro de que Titán tenía un clima más húmedo hace varios cientos de miles de años. Se presume que podría haber cambios estacionales del patrón climático en esta luna, pero no se sabe todavía con certeza si esta lluvia de metano y etano existía en el pasado y talló canales, o si realmente eso está sucediendo en este momento. Lo que indican las observaciones es que la lluvia se produce estacionalmente, y ahora estamos viendo la temporada de lluvias en el Ecuador. ¿Descubriremos pronto si hay algún tipo de vida en Titán? Tal vez en los próximos años recibamos una sorpresa. Otro tema musical. Thank you. Y hay un experimento clásico que quedó abandonado en el olvido durante más de medio siglo y que está ahora arrojando pistas nuevas sobre cómo pudo haber surgido la vida en la Tierra. Según dice un grupo de científicos que volvió a analizar los datos con técnicas modernas. Ustedes habrán visto seguramente en la serie Cosmos de Carl Sagan ese experimento sobre el origen de la vida que hizo Stanley Miller en 1952, esa bola a la que se le introdujeron los componentes que se creen iniciales en la atmósfera de la Tierra y que se ve sometido a descargas eléctricas para obtener luego un compuesto alquitranado realmente muy rico en moléculas precursoras de la vida. Ese es el experimento que se realizó y se volvió a analizar. Allí se habían colocado, como decía, los gases primitivos, vapor de agua, hidrógeno, metano, amoníaco. Se lo sometía a chispas eléctricas y después de una semana de cambios continuos, la luz estimulada había convertido una gran parte de los gases en compuestos orgánicos, incluyendo varios de los aminoácidos necesarios para producir proteínas, indicando que así es cómo podría haber empezado la vida en nuestro planeta. En los años siguientes, Miller y sus colegas repitieron el experimento con el mismo equipo de laboratorio y procedimientos, pero con diferentes gases. Por alguna razón, los resultados de los experimentos se archivaron, pero no se analizaron, y volvieron a la superficie solo después de la muerte de Miller, cuando unos colegas suyos empezaron a buscar entre sus archivos y en 2008 informaron de los resultados de uno de esos experimentos en los que los residuos de medio siglo de antigüedad arrojaron 22 aminoácidos, 10 de los cuales no se habían detectado en el experimento original de 1952. Ahora, estos investigadores, analizando los resultados de otro de los estudios de Miller, uno llevado a cabo en 1958, vieron que el equipo lanzó chispas a través de una mezcla de metano, amoníaco, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, y estos gases pueden haber sido similares a esa mezcla nociva para la vida expulsada por los primeros volcanes, y por lo tanto puede haber sido más representativa del entorno dentro y alrededor de las columnas volcánicas que los gases que había usado Miller en el experimento de 1952. El lodo seco que resultaba del experimento estuvo almacenado en unos frascos de vidrio dentro de cajas de cartón y mantenido a temperatura ambiente durante más de 50 años. Analizando este lodo usando técnicas e instrumentos más modernos, que son más de 1.000 millones de veces más sensibles que los utilizados por Miller en la década del 50, sugieren que en el experimento de 1958 se produjeron 23 aminoácidos, incluyendo 6 que contenían azufre. Las muestras de residuo incluían proporciones casi iguales en las dos versiones de aminoácidos que ya habíamos comentado hace un tiempo, ¿no? Las dextrógiras y las levógiras, lo cual es un signo de que los compuestos químicos orgánicos se generaron durante el experimento y no por microorganismos que de algún modo entraron en estos frascos de vidrio sellado, o sea, no estaban contaminadas las muestras. Las células vivas usan y producen solo versiones levógiras de aminoácidos. Aquí se encontraron de los dos tipos en iguales cantidades. No solo que el experimento analizado hace poco arrojó más aminoácidos que los de 1952, sino que dos de los aminoácidos con contenido en azufre producidos en el experimento de Miller en 1958, la cisteína y la metionina, que no se hallaron en los resultados del experimento de 1952, desempeñan papeles particularmente importantes en los procesos biológicos. Además de los aminoácidos con contenidos de azufre, los residuos de hace 53 años contenían treonina, leucina e isoleucina, que son aminoácidos importantes para ciertos procesos biológicos que no se habían detectado tampoco en otros experimentos con descargas eléctricas que llevó a cabo Miller. La presencia del sulfuro de hidrógeno en el experimento de 1958 parece haber desempeñado un papel clave en la producción de una gran cantidad de compuestos químicos prebióticos. Y si hay algo en lo que los investigadores están de acuerdo, es que la mayor parte de las erupciones volcánicas habrían contribuido con sulfuro de hidrógeno en la Tierra primitiva. El origen de la vida es un tema de mucho debate, y el origen de los compuestos químicos prebióticos, en lo que se conoce como la sopa primordial terrestre, es un gran misterio. Algunos investigadores han defendido que la vida podría haber empezado en fumarolas hidrotermales, en donde un caldo caliente y químicamente activo y rico en minerales brota del lecho oceánico, pero estos nuevos análisis, como muchos de los resultados de los que Miller informó previamente, apuntan a que muchas de esas sustancias podrían haberse formado en las columnas de los volcanes, llenas de vapor y de rayos. No obstante, los nuevos análisis también sugieren que los compuestos químicos podrían haber caído a la Tierra en meteoritos, debido a que la cantidad relativa de aminoácidos producida en el experimento de 1958 y los encontrados en ciertos meteoritos ricos en carbono son sospechosamente muy similares. Y hablando de esto precisamente, de si la vida pudo haber surgido en los meteoritos antes de sobre la superficie de la Tierra, hay astrónomos y científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de Harvard que van a estudiar si la vida se originó primero en Marte que en la Tierra. En otras palabras, ¿en dónde se produjeron los orígenes de la humanidad? Y es que desde hace tiempo anda rondando la idea de que la vida en nuestro planeta podría haber provenido de Marte y llegó aquí a bordo de meteoritos. Hay un instrumento desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard que podría proporcionar evidencia que demuestre que esto es realidad y que no somos solo resultado de nuestro propio planeta, sino que probablemente seamos descendientes de posibles formas de vida que habitaron al planeta rojo hace millones de años. Con el fin de detectar vida pasada o presente en Marte, si en realidad es cierto que estamos relacionados, una estrategia prometedora sería buscar ADN o ARN y en especial las secuencias particulares de estas moléculas, aprovechando que son casi universales y están presentes en todas las formas de vida terrestre. Esa es la estrategia que ha seguido el Instituto Tecnológico de Massachusetts con apoyo del Hospital General de Massachusetts y la Universidad de Harvard, y se les ocurrió el concepto del instrumento a utilizar y se les encargó armar el equipo inicial para realizar las primeras pruebas. Y a este instrumento lo llamaron búsqueda de genomas extraterrestres. La teoría se basa en sucesos que ya están bien establecidos y tienen por separado el suficiente sustento como para ser considerados válidos. En primer lugar, se admite que durante el origen del sistema solar, los climas de Marte y la Tierra eran muy similares entre sí, mucho más de lo que creemos hoy. Esta idea genera y fortalece la teoría de que la vida que se generó en un planeta supuestamente podría haber sobrevivido en el otro. En segundo lugar, se estima que 1.000 millones de toneladas de roca viajaron desde Marte a la Tierra, provocando tremendos impactos de asteroides, luego de haberse desplazado por el espacio interplanetario antes de golpear sobre la superficie de la Tierra. Y en tercer lugar, los microbios han demostrado ser capaces de sobrevivir el choque inicial de estos impactos mencionados, y hay cierta evidencia de que podrían haber sobrevivido durante miles de años en tránsito a través del espacio antes de llegar a otro planeta. De este modo, los distintos pasos necesarios para que la vida comience en un planeta y se extienda a otro están soportados por teorías valederas. Además, la dinámica orbital demuestra que es mucho más probable para las rocas viajar desde Marte hasta la Tierra que al revés. Así que si la vida empezó en Marte primero, los microbios podrían haber llegado aquí y todos podríamos ser descendientes de esos primeros sistemas orgánicos que se formaron en Marte. Por lo tanto, si somos descendientes de cualquier tipo de vida que haya existido en Marte, podría haber importantes lecciones que aprender acerca de nuestros propios orígenes biológicos. De hecho, uno de los estudios más importantes a realizar en un futuro próximo debiera estar orientado hacia la bioquímica de Marte. Aquí en la Tierra, muchas huellas biológicas se borraron hace miles de años, pero allá, en el planeta rojo, a tan bajas temperaturas, podrían estar conservadas en buen estado para su estudio y su análisis. Los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts pretenden tomar muestras de suelo marciano y aislar los microbios vivos que puedan estar presentes o restos microbianos que puedan conservarse por tiempos de hasta 1 millón de años y contener ADN viable para su estudio. De este modo se podría separar el material genético y utilizar técnicas bioquímicas estándares para analizar sus secuencias genéticas. Es una posibilidad muy remota, pero si vamos a Marte y encontramos restos de vida y la misma está relacionada con nosotros, podríamos estimar que toda nuestra existencia podría provenir de ese planeta. En su defecto, también podríamos descubrir que parte de la vida que se inició en nuestro planeta pudo llegar hacia Marte. Hace algunos años, todo esto podría haber parecido una posibilidad muy remota, pero los últimos satélites que están en órbita sobre Marte y las misiones rover han demostrado claramente que Marte tuvo alguna vez agua en abundancia y muchas de las condiciones que se necesitan para mantener la vida. Aunque en la actualidad la superficie de Marte es demasiado fría y seca para sostener formas de vida conocidas, existen pruebas de que el agua líquida puede existir por debajo de la superficie, a no mucha profundidad. De esto se deduce que el mejor lugar para buscar vida en Marte está debajo de su superficie. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como cada semana les recuerdo, nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, y nuestro grupo en Facebook, busquen Desde el Sur, y allí estaremos con toda la información sobre astronomía y ciencias del espacio. Para escucharnos, tienen el sistema iVoox, www.iVoox.com, la CyberStation, www.cyberstation.com.ar, en donde nos pueden escuchar los sábados y los jueves. Y si viven en la zona de Olivos y Martínez, la radioemisora educativa El Hornero. Además, otro medio en internet, Valquiria Radio. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. I find myself kind of lost for words. We've decided we'd like to do something special for this particular night because a lot of things have changed. A lot of stuff is happening. And rather than words, we'd like to sing you a song written by probably the greatest rock star of all time, next to Freddie. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Yeah! Imagine all the people. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us in the world. Possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. I hope someday